Cuatro amigos lo trajeron delante de tu presencia. Abrieron techo de fe para alcanzar tu poder. Jesús vio la fe de ellos. Hijo, tus pecados te son perdonados. Se hablaste vida, entonces hablaste poder. Levántate ahora, toma tu lecho y anda. Hoy escucho tu palabra sobre mi necesidad. Tu autoridad eterna trae restauración total. Levanta huesos, tu voz restaura el ser, tu palabra permanece, obrando hoy también.